Alguien me dijo, ¿de dónde es usted? Que canta tan bonita esa parranda. Si es tan amable, cántela otra vez. Quiero escuchar de nuevo su guitarra. Óigame, compa, usted no es del Valle, de Magdalena ni de Bolívar. Ahí se me antojan que sus cantares son de una tierra desconocida. Y yo le dije, si a usted le inspira saber la tierra de donde soy, con mucho gusto y a mucho honor, yo soy del centro de La Guajira. A Santander Martínez, a Bolañito, a Francisco el Hombre, a Lolebrito el señor Luis Pitre, los acordeones de más renombre. Soy una tierra grata y honesta, la que su historia lleva mi nombre. Yo soy aquel cantor de Fonseca, la patria hermosa de Chema Gómez. Toqué con Julio Francisco, con Bolañito y con Chiche Guerra. Y conocí bien a Bienvenido, el que compuso a Berta Caldera. Ya me despido, soy Carlos Huerta, doy mi apellido y nombre de pila. Yo soy aquel cantor de Fonseca y soy nativo de La Guajira. ¡Vaya, Dumar! ¡Aquí está tu hijo, tierra linda! ¡Toma! Pero resulta que pasé el día a su lado, ni me bañé ni me unté yo dora, y cuando me acercó el primero, ¡oh, qué grajo grande tiene este desgraciado viejo! ¡Vámonos! Nosotros venimos a buscar una persona, no a buscar zorra. ¡Oh, hombre! A mí me era y me mareaba. Me mareaba. Estaba ñevo. Hey, dice René, yo porque te ve el ojo crisayo, huele el sobaco. Una vez le comí una carnera, una vía de aquí de Playón, de por aquí de María la Baja. Será brujo, quién sabe qué día. Todos los días se arrodilla en el patio a echarme permisiones. Siempre que vaya a comer ese desgraciado enano tiene que ahogarse. Y así es, siempre que voy a comer, una pelusa. Alguna pelusa me molesta y le dice la señora mía, pero ¿y qué vaina te pasa a ti que siempre que vas a comer te ahoga? Y yo, me extraña que me haga esa pregunta, mira, estos son permisiones de la colombina.